diles migajas de pan a los pajaritos. 2 centavos de migajas de pan. Dadles pan, migajas de pan. Compren, compren 2 céntimos de pan. Dadles pan, se le oye cantar mientras las aves rodeándola están, y los santos que adornan a la catedral parecen oír su cantar. Y aunque no se santos sonríen cuando alguien se acerca a comprar. Muy sencillo es su pregón, pero llega a el corazón. Dadles pan, migajas de pan. Compren, compren 2 céntimos de pan. Migajas de pan. Y a la mañana siguiente, cuando fueron con su padre, ahí estaba la viejecita como Mary les había dicho. Michael tenía 2 centavos para su alcancía y quiso comprar una bolsa de migajas para alimentar a los pajaritos y palomas. Pero el señor Banks no se lo permitió y le dijo: «Cuando lleguemos al banco, te mostraré qué es lo que debes hacer con tus 2 céntimos». El señor Banks no era dueño del banco, solo tenía acciones. El dueño era un viejo muy viejo ya. Su hijo era también ya muy viejo. Los otros socios y directores eran también muy viejos. Cuando el señor Banks les presentó a sus hijos, todos los viejos se reunieron en torno a ellos tratando de hacer que Michael depositara sus 2 céntimos en el banco. El viejo dueño por fin le quitó los 2 centavos de la mano a Michael y el chico empezó a gritar: «¡Devuélvame mi dinero!». Y después de quitarle sus centavos al viejo, salió corriendo seguido por Jane. Toda la gente que vio aquello empezó a pedir y a sacar su dinero del banco hasta que este tuvo que cerrar. Un policía corrió tras los chicos que se metieron por un callejón oscuro. Lo peor fue que el señor Banks quedó mal ante sus jefes y además los chicos se volvieron a extraviar. Ese día yo trabajaba de desollinador y me los encontré. Venía yo negro de tizne de la cabeza a los pies cuando se tropezaron conmigo. Cuando ya me reconocieron, les dio mucho gusto verme porque venían espantados. «¿Quién los persigue?», pregunté. «Mi padre», dijeron. No sé lo que hicimos, pero ha de haber sido algo grave porque mandó a la policía a aprehendernos. Papá no nos quiere. Yo no podía creer aquello y se los dije. «¿Saben una cosa? A mí me da pena ver lo que ese padre de ustedes sufre. Ahí se la pasa en ese frío banco, día, tras las rejas, enjaulado como un animal del zoológico. Mientras ustedes tienen a su mamá que los mima y los cuida, y a Mary Poppins y al buen policía Jones, y a mí. ¿Y quién cuida al señor Banks? A ver, díganme». Y creo que la pequeñita Jane me comprendió porque preguntó: «Bert, ¿tú crees que papá necesita que lo ayudemos?». «Todos los padres», le dije, «necesitan un poco de ayuda de sus hijos». Después los llevé a su casa y me puse a limpiar su chimenea.